y esa cara de nena. Cuando bailas te falta una pollera. Decís que la cumbia a vos no te gusta, que por poder solo la bailar. Pero ven que cuando estás en tu caso, vas en el auto con cumbia te matas. Pero ven que cuando estás al baile, vamos gozando a...